Las históricas argentinas, comunicado oficial. Repudiamos lo sucedido con Silvina Luna, su muerte a causa de la silicona industrial. Repudiamos estas prácticas desesperantes que llevan a mujeres, a travestis y trans a recurrir a moldear sus cuerpos para ser parte de un estereotipo creado por un sistema heterosis. Entendemos que el caso de Silvina se visibilizó por su reconocimiento mediático, pero ¿qué pasa con todas las travestis trans mayores que llevan el veneno dentro de sus cuerpos? ¿Qué pasa con las compañeras que no tienen los medios ni los profesionales de la salud para extraer estos procesos caseros que se realizaban hace tiempo y hoy en día, pese a una ley de identidad de género, se siguen realizando de manera clandestina? Recordemos que todas las adultas mayores sobrevivientes viven con la incertidumbre de que la silicona se expanda en sus cuerpos por un golpe, por una caída. Tenemos infinidad de compañeras muertas a causa de estas prácticas. Prácticas que se realizaban desde el origen del travestismo, con aceite de avión, aceite Johnson y silicona industrial, todos materiales que se mezclan con los tejidos y a la larga producen la muerte. Prácticas que se realizaban habitualmente entre ellas para obtener el cuerpo perfecto para pertenecer a esta sociedad heteronormada. Apelamos con este comunicado a que las nuevas generaciones puedan aceptar sus cuerpos y que el cuerpo travesti deje de ser un reloj de arena, como expresó nuestra compañera Pilar, de Consejería LGBT, Diana Sacayán Tigre. Aprendamos a amar lo que somos y si necesitamos transformarnos, buscar los medios seguros para hacerlo. Exigimos una ley de identidad de género que brinde los medios para que podamos ser lo que soñamos sin arriesgar nuestra salud física y mental. Basta de silicona industrial. Nuestros cuerpos necesitan procedimientos seguros. Las históricas argentinas.